el silencio. Mi corazón desgarrado, porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extraña mis manos, manos amantes. Más, muchísimo más, me acuerdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras como forme el humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia, me conversa la distancia de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Noticias. Sociedad. Afirman que AMIA es una causa manoseada y usada. La referente de memoria activa, Diana Malamud, le dijo a Telam Radio que después de 26 años, lo único que sigue más o menos igual, lamentablemente, es la causa AMIA. Es una causa que manoseada, usada, y desde el primer día hasta hoy, lo mismo que hemos tenido es impunidad, es encubrimiento, es todo lo, las palabras y las sensaciones y los actos malos que uno puede imaginar. Todo eso gira alrededor de la causa AMIA y, como siempre digo, resultados a la vista. 26 años después, no hay nadie preso por la causa AMIA. Aún los familiares de las víctimas y toda la sociedad argentina en su conjunto seguimos esperando que se haga justicia. Seguimos esperando saber la verdad de lo que ocurrió. Salud. Ascienden a 2.178 los muertos por coronavirus y 119.301 los contagiados en el país. En tanto, otras 66 personas fallecieron y se registraron 4.518 nuevos casos en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud agregó que son 823 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 53,7% en el país y del 63,2% en el área metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, hizo una evolución y puntualizó que la red de hospitales públicos no está saturada. Tenemos dedicado para la atención de pacientes COVID 400 camas de terapia intensiva, de las cuales tenemos al día de hoy ocupadas 280. El punto es que tenemos 20 hospitales con terapias intensivas dedicadas, divididos en tres anillos, el anillo rojo, el amarillo y el verde, de manera que el anillo rojo, que son los hospitales de más alta complejidad y más capacidad de terapia intensiva, siempre es el primer grupo de hospitales que recibe los pacientes, sobre todo los más complejos. Entonces, en ese escenario de 20 hospitales con 20 terapias, naturalmente siempre los rojos tienen una tasa de ocupación más alta y nosotros lo que hacemos es distribuir los pacientes entre los diferentes hospitales de acuerdo a los requerimientos de cada día. Fútbol. Ricardo Sieniski sostiene que los futbolistas que se entrenan en lugares permitidos no sacan ventaja. El técnico de Atlético Tucumán defendió así la posición asumida por algunos futbolistas profesionales que decidieron entrenarse por su cuenta en los lugares en los que está permitido. En ese sentido, remarcó que seguramente en el día a día la situación va a cambiar, aunque el fútbol no va a ser igual hasta que se obtenga la vacuna. Sieniski, quien permanece en Buenos Aires, explicó que espera que se completen las gestiones para que se le permita retornar a Tucumán para reanudar las tareas. Más información en telam.com.ar. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Se parte. de la comunicación popular. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. A todas, estamos en un nuevo programa de Tejiendo Redes. Buenos días a todos, las redes están al rojo vivo con los saludos para Tejiendo Redes. César Esquivel de Balvanera, Dora Asís y Miguel Gallardo de Santa Rita, Luis Cristaldo, Villa del Parque, Simón y Rocío, los papás de Lulo, que va a salir en un ratito desde Chipoleti, también Marcela y Carlos, José también de Chipoleti, Carolina Espineira desde Neuquén. Y seguimos rapidito, Liliana Piller, Jardín 27 de Valentina Sur, Liliana Betas de Neuquén, Liliana Lamas, dice, por más programas como estos. Bueno, también nos está escuchando Graciela Viciniano. Bueno, tenemos un programón y agradecemos la participación de todas, todos, todes, que nos estuvieron ayudando desde el jueves a armar este gran programa. Daniel, hoy tenemos la tenemos una nueva columna. Esta nueva columna se llama De Camino Docente. En esta columna van a estar presentando las autoras de un libro que se llama Saberes y Haceres en la Formación de las Prácticas Docentes. Está la columna de nuestra queridísima, que ya nos está escuchando desde temprano con mate en la mano, de Marcela Alejandra Dada, y está Carlos acompañándola. Después viene la columna de nuestra querida licenciada Florencia Sisi con En Tiempos Singulares. Así que hoy un programa a toda educación. ¿Te parece que empecemos, Daniel, con el primer audio? ¿Cómo no? Ahí vamos con Graciela Viciniano. Buenos días. Gracias a Radiográfica y a Tejiendo Redes por este espacio. Mi nombre es Graciela Viciniano, soy profesora de nivel inicial jubilada en CABA y profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. Mi especialidad es la formación docente. De Caminos Docentes pretende desandar, indagar, preguntar, preguntarnos acerca de las trayectorias de los y las docentes. Bueno, como les decía, Graciela se inaugura hoy, que va a ser una columna de una vez por mes, se inaugura De Camino Docente. Y De Camino Docente, hoy, haciendo mención al nombre de la columna, las autoras de Saberes y Haceres en la Formación de las Prácticas Docentes nos van a estar contando de qué se trata este libro. Ellas son Mariana Lázari, que es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación y en Ciencias Sociales, Analía Gómez, licenciada en Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras y en Procesos de la Sociedad y la Cultura, Sofía Dono Rubio, que es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación y especialista en Ciencias Sociales, Estela Maris D'Ambrosio, profesora en Psicología y en Ciencias de la Educación, y además es licenciada en Psicopedagogía. Todas estas licenciadas con muchísima trayectoria. ¿Qué me dice Daniel aquí? Y Claudia Palio. Sí, ahora la iba a nombrar, Dani. Van a estar presentando este libro y comienza a hacer un breve recorrido de la historia de este libro la rectora de la Escuela Normal Superior, Claudia Calio, que además, entre otras millones de cosas que tiene, es capacitadora, investigadora, fue ex regente del nivel terciario de, bueno, yo le digo Normal 4, pero es la Escuela Normal Superior, es docente universitaria, bueno, todas muy especializadas en todo lo que tiene que ver con educación. Así que vamos a escuchar a Claudia Calio. ¿Te parece, Dani, querido? ¿Cómo no? Vamos con el primer audio de Claudia Palio. En el marco de un proyecto institucional de investigación en la formación docente, en el año 2013, se conforma un equipo que investiga sobre las trayectorias académicas estudiantiles y que fue invitado años posteriores a participar en proyectos jurisdiccionales y nacionales sobre este mismo tema. Enriqueciendo la vinculación entre investigación, formación continua e inicial, se sumó a la institución también y al equipo, a partir del 2015, el desafío de construir espacios de difusión e intercambio de experiencias académicas, organizando entonces con ese fin las jornadas institucionales e interinstitucionales y dos publicaciones, la última presentada el lunes pasado. Donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente. Escuchábamos aquí a Claudia Calio, que es la, como les decía antes, la rectora de la Escuela Superior Normal número 4, dándonos un pantallazo inicial de lo que es el libro. Acá me está diciendo Marcela que quiere el libro, qué interesante revisitar la propia práctica, recuperar al docente, investigador que hace teoría de su propia práctica y que la puede escribir. Sí, Saberes Colectivos, esto es una producción, ahí nos decía Marcela, Saberes Colectivos, esto es una producción colectiva y eso lo van a poder apreciar en los siguientes audios. Bueno, ahora vamos a escuchar a quién. A Estela D'Ambrosio. A Estela D'Ambrosio, la escuchamos. En el año 2017... pensamos colectivamente, gestamos y llevamos adelante las segundas jornadas institucionales y primeras jornadas interinstitucionales, voces, experiencias y proyectos en la voz y el ejercicio docente. Esas jornadas fueron el semillero de este libro que hoy